Es tu noche. Esta es tu música. Esta es tu historia. Disfrútala cuantas veces quieras. Y si no te gusta, imagínate una diferente. Imagínate un lugar único, a donde solo tú y ella, o solo tú y él, podáis llegar. Donde la música suene distinta. Y donde no suceden las cosas que habitualmente suceden en otros lugares, sino las que tú quieras que sucedan.